Continuamos con el desarrollo de la lección número 4 para este día miércoles. El título es Comunión con Dios. Y esa es la clave de tener una relación salvadora con Cristo. Tener una comunión con Dios, conocer más a Dios. Recuerda lo que dice el libro de San Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios siempre ha querido tener una relación con el ser humano, una comunicación abierta, fluida, donde el ser humano pueda comunicarse con Él y también pueda escuchar su mensaje. Cuando Dios dio instrucciones a su pueblo, las palabras que resumen esas instrucciones son las siguientes: ustedes deben hacer todo lo que les he mandado. Pero también agrega algo más: el Señor se comunicaría con ellos. Dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 25 y verso 22. Escucha, desde allí me declararé a ti, desde el propiciatorio. Dios hablaría a su pueblo. Hablaré contigo y te comunicaré todo lo que te mande para los israelitas, dijo Dios a Moisés. Así que el Señor comunica, declara, espera que tú y yo hagamos como esperó del pueblo de Israel. Él está relacionándose con los seres humanos. Allí me declararé a ti y hablaré contigo. Él prometió su presencia y también prometió hablarles, guiarlos por los buenos caminos. Cuando Dios desea morar con su pueblo, como desea morar en este tiempo contigo, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, ir en tu auto, estar en donde quiera que tú estés, también el Señor desea no solo ser un acompañante silencioso, sino que desea hablar con nosotros. Es muy difícil tener que viajar todos los días o estar en una habitación o en una casa, en un negocio, con alguien que tú sabes que está allí, pero no habla. Y que tú no puedes dirigirle palabras a él porque no te va a contestar. Eso no es lo que debe suceder con Dios. Debemos saber que está ahí a nuestro lado y nosotros podemos ir hablando con él. Mientras recorremos bastantes kilómetros, estamos en una conversación, estamos escuchando palabras que él nos está diciendo, guiando nuestros pasos. Él declara lo que debemos hacer y él también guía nuestros pasos. En este tiempo nosotros debemos tener la seguridad de lo que dice su palabra en el Salmo 37. Dios promete guiar nuestras vidas, enderezar nuestros pasos si es necesario, guiarnos a toda verdad. Su presencia es segura con cada uno de sus hijos. Un corazón que sea entregado a Dios en oración, sumisión, reverencia y que siente la necesidad de la salvación, de la gracia, se ha arrepentido, es un corazón que está lleno de alabanza, es un corazón que será guiado en el camino verdadero. Dios nos invita a que tú y yo seamos verdaderos adoradores. Su mensaje, sus palabras, que compartamos con Él también nuestras palabras, nuestras necesidades y que tengamos una relación. Disfrutemos de una dulce comunión y adoremos a nuestro Creador.